sabes los apuros que das. Que mis ojos son dos islas donde no viajas más. Puedes ser mejor que yo, engañándome sin máscara y yo creer en los dos. Adorado un flash, ilusionada aún estoy, pero el instinto es otra cosa. Que no vuela ya. Juro, yo lo veo así. Hay un demonio entre los dos, ni una lágrima queda en mí. Adorado un flash, ilusionada aún estoy, pero no quiero hacer un drama.